Sí, señor. Sí, señor, así es. A lo mejor este es un nuevo día para ser un poquito felices. Muy buenos días, señoras, señores. Un abrazo enorme para todas y todos ustedes, con el cariño infinito de siempre. Esa era la voz de Facundo Cabral, y realmente este hombre nos ha acostumbrado por siempre a sus poemas llenos de profundidad, pero a la vez de sencillez. Maravillosos, pero a la vez con una simpleza, digo yo, que raya realmente una modestia de vida, como fue la de él, ¿no? La vida no te quita cosas, decía, te libera de cosas para que alcances la plenitud. Sí, muchas veces pensamos que frecuentemente somos, hurtados, somos, despojados de muchas cosas que amamos tanto, que queremos, que defendemos. Sin embargo, la vida es tan sabia que a lo mejor Facundo Cabral tenía toda la razón. La vida no nos quita cosas, nos libera de cosas para que alcancemos la plenitud. 9:07, amigas, amigos. Estamos en el mes de septiembre, un mes ciertamente especial. Un mes especial donde, pues, a la vez que tenemos un sol maravilloso, un viento que a veces también nos asusta un poquito, pero luego ya de a poco comenzamos a sentir las primeras gotas de lluvia y lo mágico que tiene la naturaleza de comenzar a experimentar, experimentamos nosotros ese verdor, ¿no? Un verdor casi mágico, ciertamente. Bueno, y en nuestro país, que además es único en ese sentido, tenemos las 3 y 4 estaciones en un solo día, es maravilloso, ciertamente. Ese es nuestro país, un país hermosísimo que cuando nosotros nos levantamos, como fue el día de hoy, pues mientras se transita por las calles quiteñas, podemos ver el perfil de nuestras montañas, el cielo todo despejado, bellísimo, un viento heladito. Todo esto junto hace un gran paisaje que nos invita realmente a comenzar un día con buena vibra, ¿cierto? Con buena energía, con buenos pasos. Las 9:10, amigas, amigos. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a Paco de Lucía? El tema es Siboney. Thank you. 9:12, amigas, amigos. Y bueno, uno de los temas que nos preocupa y nos ha preocupado durante mucho tiempo en este programa es el que tiene que ver con la anorexia. Ustedes saben y han escuchado, pues, especialistas que hemos invitado acá, hemos tratado este tema por muchos años. Es un tema que nos preocupa ciertamente. Tenemos un audio, está listo ya, y luego de esto conversamos. ¿Te ves gorda? En la actualidad, las jóvenes adolescentes tienen una percepción de la belleza femenina donde la consideran que estar delgada es estar al último grito de la moda, sin importar los obstáculos y consecuencias que estos repercuten en la salud de ellas mismas. ¿Qué es la anorexia? La situación de la juventud en la actualidad refleja una fuerte crisis de identidad en la que un gran número de adolescentes parece no aceptarse o aceptar muy poco su físico e incluso su personalidad. La anorexia es un desorden alimenticio que hoy en día es muy común en nuestra sociedad. Se caracteriza por tener bajo peso corporal y una imagen física distorsionada, así como el miedo a engordar. La mayoría de los casos es provocada por la misma persona, aunque también existen enfermedades que pueden desarrollar la anorexia por la falta de apetito. Es una enfermedad que se da principalmente en la adolescencia por el mal uso de información de los medios de comunicación, así como las relaciones y problemas que la persona tenga con el exterior. En los últimos años, se han modificado los patrones de belleza que, en parte, los medios de comunicación han distorsionado por un mundo falso en el que ser extremadamente delgado y tener un cuerpo perfecto es sinónimo de belleza y éxito. Siendo este un problema de interés general, vale la pena profundizar más sobre él para conocer sus causas y consecuencias y poder generar una mayor conciencia en la mente de muchos jóvenes. Las causas. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenar la anorexia, es probable que en una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello existen factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad. Hasta el momento se habían señalado especialmente a la moda, belleza y al culto cuerpo como principales causantes de la enfermedad. Pero hoy se sabe que en su aparición también intervienen otros factores. El origen de la anorexia se encuentra en definitiva en una combinación de factores biológicos, cambios físicos, psicológicos, sociales. De esta manera se pueden distinguir dos tipos de factores desencadenantes y generales. Los factores desencadenantes son la propia obesidad del enfermo, obesidad materna, muerte o enfermedad de un ser querido, separación de los padres, alejamiento del hogar, fracasos escolares, accidentes o sucesos traumáticos. Síntomas y consecuencias. Con el mantenimiento de una actitud de rechazo a la comida, se llega de forma progresiva a un estado de decaimiento físico, el cual va acompañado de estreñimiento y amenorrea. La desnutrición carencial es uno de los primeros signos de anorexia. El diagnóstico de la anorexia está basada en ciertas características. Estos son algunos de los síntomas más comunes. Rechazo a mantener un peso corporal por encima del peso ideal para la edad y la estatura. Miedo intenso al aumento de peso, incluso cuando hay peso inferior al normal. Apreciación del peso, el tamaño y la forma del propio cuerpo distorsionada. En las mujeres, ausencia de 3 ciclos menstruales consecutivos, dependiendo del avance de la enfermedad. A la ausencia de la menstruación también se le llama amenorrea. En hombres, disfunción eréctil, problema no estático, pero sí a largo plazo. Atrofia muscular, musculatura esquelética y caries dentales. Dependiendo del diagnóstico, es importante también tener citas con psicólogos y tener en cuenta que debe de ir acompañado, ya que los familiares son los que usualmente traen toda la información necesaria mientras que el paciente se defiende y niega tener comportamiento anoréxico. Por lo general, la familia describe algunos de los siguientes síntomas: amenorrea, estreñimiento, preocupación por las calorías de los alimentos, dolor abdominal, preocupación por el frío, vómitos, preocupación por la preparación de las comidas propias y de los demás, restricción progresiva de alimentos y obsesión por la báscula, preocupación por la imagen, discordancia entre la imagen y la idea, abundancia de trampas y mentiras, hiperactividad y preocupación obsesiva por los estudios, sin disfrute de ellos. Dependiendo de los síntomas que más preocupen a los familiares o a la persona, serán diferentes estudios en diferentes áreas médicas. Las secuelas de la anorexia son cada vez más frecuentes cuando mayor ha sido el avance de la enfermedad. Se ha comprobado que la tasa de mortalidad aumenta después de 5 años transcurridos de la enfermedad, siendo inusual en las etapas iniciales. Es por eso importante la detección pronta de esas enfermedades para no demorar el tratamiento. Síntomas cardiovasculares. Cardiovascular se refiere a relacionado con el corazón y los vasos sanguíneos. Síntomas endocrinógenos. Son las alteraciones de las glándulas de la secreción interna. Síntomas dermatológicos. Son los síntomas relacionados con la piel y todas las consecuencias que con esta anorexia trae consigo. Ruptura de vasos capilares. Síntomas digestivos. Son las consecuencias producidas por el aparato digestivo, así como lo relacionado con el estómago. Síntomas hematológicos. Son enfermedades hereditarias o adquiridas en la médula ósea. Anomalías electroencefálicas, secuelas psiquiátricas. ¿Qué opina usted de la anorexia? Es un trastorno alimenticio que está afectando de manera muy directa a la adolescencia y también está entrando ya en la niñez. ¿Cuáles son sus consecuencias de esta enfermedad? Bueno, una de las características que presenta esta enfermedad es el deterioro del esqueleto humano, de manera interna sus órganos, evita la menstruación y eso va ocasionando deterioro que va deteriorando también a la vez la vida, ¿no? ¿Cuál es su recomendación para los que padecen esta enfermedad? Primero que nada, aceptar que tienen esa enfermedad, pedir ayuda, tanto de los familiares como ayuda psicológica para poder atacarla y ver que de manera los estereotipos que están creando, tanto a la moda como a la belleza, no, muchas veces no son los adecuados y antes que todo aceptarnos como somos para poder aceptar la mejor manera de cómo sí seguir una mejor alimentación y una manera más adecuada para poder tener un mejor tipo de vida. Gracias. Escuchábamos este audio que tiene que ver con la anorexia, uno de los desórdenes alimenticios que realmente está preocupándonos muchísimo, sobre todo en Latinoamérica. Y miren ustedes, es increíble mirar cómo más jovencitas, sobre todo en las mujeres, es donde más índices altos hay de anorexia. También se los da en los varones, pero en el campo de las mujeres hay muchos casos, ¿no? Han habido muertes, hay casos de hermanas que han muerto con un espacio de tiempo muy corto, de 2, de 3, de 4, de 6 meses, por la anorexia, ¿no? Entonces, hemos escuchado este audio y nosotros queremos realmente invitar a todas y a todos a que tengamos las antenitas bien puestas, ¿no? Pongamos atención realmente en nuestros más jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros posadolescentes. Ya hay casos, inclusive, afortunadamente no muchos, pero de anorexia en niños, en niñas. Pero nuestros adolescentes, en nuestros posadolescentes, debemos tener cuidado realmente en cómo se alimentan, cuál es su dieta diaria. Y hablar de dieta a veces pues nos asusta, realmente nos levanta los cabellos, ¿no? Porque a lo mejor provoca ansiedad, a lo mejor hay personas, usted a lo mejor sea una de las personas que dice, dietas nunca, yo dietas no hago, ¿para qué? Hay también una suerte de mala información o de distorsión de lo que es realmente entrar a un régimen alimenticio saludable, que no significa no comer, no se trata de eso. Se trata de redistribuir los alimentos, es decir, distribuir de mejor manera lo que consumimos durante todo el día. A muchas personas nos sucede que tenemos ansiedad por comer y queremos comer todo lo que se nos presenta. Sin embargo, no es lo correcto. Debemos comer en porciones más pequeñas, más proporcionadas, más equilibradas y tratar de comer 5 veces al día, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Habían hace algunos años, teníamos 2 jornadas laborales, también 2 jornadas escolares. Entonces, las mujeres, las madres de familia, quienes son ahora nuestras abuelas, pues pasaban en la casa, no había necesidad, o si la había, pues era otro sistema de vida, y permanecían en la casa. Entonces, pues los chicos tenían un poco más de control, había la posibilidad de ir a almorzar y luego salir nuevamente a la escuela o al colegio. Igualmente, todas las personas, padre, madre, se iba a almorzar y luego se salía a seguir trabajando. Todo eso ha cambiado. ¿Recuerdan ustedes el cafecito de las 4 de la tarde? No era en algunas familias. Digamos que era una forma de vida. Todas las familias, un cafecito, una agüita con un pancito a las 4 de la tarde y luego la merienda, ¿no? En la mañana, a media mañana, tal vez un platanito, una naranja. Fíjense ustedes, son costumbres tan sanas que ahora se las ha perdido absolutamente. Entonces, la idea es volver a retomar un poquito esa forma de alimentación sana, esa forma de evitar obesos, obesas, pero no solamente decirlo así suena fácil, ¿no? La obesidad realmente conlleva una cantidad de problemas de salud muy fuertes, muy profundos, que realmente arriesgan inclusive hasta la vida. No solamente pues sufre quien la padece, sino también todo el entorno familiar. Si hablamos de economía, hablamos de otro tema igualmente importante y grave. Entonces, amigas y amigos, nuestra invitación para que realmente entremos en una corriente quizás que la mayoría de personas pudiéramos tener la voluntad de concluir, ¿no?, con estos nuevos regímenes alimentarios y que podamos cumplir estas sugerencias que nos dan los médicos, que nos dan los especialistas cuando nos dicen deben bajar de peso. 9:25 a.m. Esta semana hablaremos mucho de lo que tiene que ver con nutrición, con lo que tiene que ver alimentarnos adecuadamente. 9:25 decíamos, y ahora pues vamos a escuchar a Pasión Vega. Y sin embargo te quiero, es el tema que propone para esta mañana. Yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia,

hepatitis y gripe también estarán disponibles pues dentro de esta campaña. ¿Dónde está ubicado? En la Nazacota Puente o E235 Yorianga. Esto es en el intercambiador de la 6 de diciembre y la Panamericana Norte. Usted puede anotar este teléfono que pertenece a la doctora Pilar Mosquera Chávez. 2477-639. Les repito, 2477-639. Pilar Mosquera Chávez, Programa de Medicina Preventiva. Bien, amigas, amigos, este mes de septiembre decíamos que es un mes especial. Un mes especial por el cambio de clima, un mes especial porque reiniciamos muchos de los planes que pues se quedaron un poco en stand-by, en espera, mientras concluíamos las vacaciones de nuestros chicos, de nuestros más jóvenes, pues vacaciones ya de agosto, de fin de año laboral, ¿cierto? Pero de a poco ya se está tomando realmente otras iniciativas y se sigue el trabajo anual. Ecuador, todos sabemos que es un país biodiverso, multiétnico, y miren ustedes, con un calendario festivo andino maravilloso. Dentro de este calendario andino maravilloso está una fiesta importante, es la fiesta de la Mama Negra. Esta es una celebración ecuatoriana festejada en la ciudad de Latacunga, en la cual pues sus habitantes rinden homenaje a la Virgen de la Merced como demostración de agradecimiento por los favores concedidos. Esta celebración se realiza todos los años en los últimos días del mes de septiembre. Y fíjense ustedes, convoca cada año a millones de turistas que viajan a la ciudad de Latacunga, atraídos por este rico folclor, ciertamente, por este componente importantísimo que tiene esta celebración. Constituye entonces, amigas, amigos, sin duda una de las fiestas ancestrales más importantes de la región andina. La Mama Negra es catalogada como el símbolo de la unidad, la alegría del país, pues esta fiesta, que es parte de una tradición que fusiona culturas indígenas y culturas hispánicas. ¿Pero cuál es la historia de esta fiesta de la Mama Negra? Bueno, la Mama Negra es una fiesta popular ecuatoriana muy conocida tanto como acá en nuestro país como fuera de él. Miren ustedes, ya la fiesta de la Mama Negra fuera de nuestros linderos también es famosa. Su origen es una de las muestras de las manifestaciones populares mestizas históricas que impregnan toda su historia, su folclor, a través de esta celebración. El señor Marco Carolis, les comento que es un conocido arqueólogo de la ciudad de Latacunga, y pues para él, la Mama Negra está marcada por dos corrientes claramente definidas, la de los tiempos precolombinos y la del colonialismo, como un legado cultural y además consolidado por la iniciativa creadora de muchas generaciones que presentan las características de un ceremonial ajustado a determinar técnicas del acto sacramental de la conquista española. Pero el origen de esta celebración es aún más interesante. Su celebración es un acto de agradecimiento a la Virgen de la Merced por haber salvado a la población que desde hace 251 años vivía atemorizada por las constantes erupciones del volcán Cotopaxi. Eduardo Paredes, por supuesto, es el estudioso de la historia de Cotopaxi. Señala en sus estudios que la fiesta anual, que inicialmente se celebraba el 9 de diciembre, con el nombramiento de dos priostes, uno de los blancos, otro de los tiznados, se realizaba en conmemoración del aniversario de la tragedia ocasionada por el volcán Cotopaxi. El rumbo de esta celebración entonces cambia cuando en el año de 1877 el Cotopaxi vuelve a reactivarse y el día martes 26 de junio entra en erupción y causa tanto la muerte, pues, de más de 300 personas, como la destrucción de la fábrica de tejidos San Gabriel, cuyas ruinas aún existen, así como la de otros inmuebles históricos, casas, que pues se mantienen inclusive desde la época precolonial. Como consecuencia entonces de esta tragedia, se cambia la fecha de la festividad popular a ese día. Hasta que en el año de 1945, miren ustedes, se renuevan los votos de la Virgen de las Mercedes, proclamándola patrona contra la furia del volcán. Y se traslada entonces la fiesta ya definitivamente al 24 de septiembre, fecha con la que quedó institucionalizada hasta nuestras fechas, hasta estos días. Esta fiesta, pues, amigas, amigos, se lleva a cabo a finales de septiembre, lo dije hace un momento, los días 23, 24, días en que realmente la Iglesia Católica conmemora a la Virgen de la Merced. Esta celebración se ha convertido a lo largo de los años en una de las festividades de mayor importancia en nuestro Ecuador. Esta es una celebración que consiste en un desfile, con varios personajes pintorescos sin duda alguna, que realizan comparsas por las calles de la Tacunga, en donde la Mama Negra es el personaje principal y representa a la Virgen María, la cual pasa por las calles cabalgando con una vestimenta muy peculiar: camisa bordada, adornos múltiples, pañolones largos sobresalen en el conjunto de su vestimenta. Lleva una muñeca a la que la hace bailar, pero lo más característico durante esta comparsa es el recipiente lleno de leche y agua que hace caer sobre los espectadores de personajes como el Rey Moro, el Ángel de las Estrellas, los Huacos, que también son parte de esta comparsa, representando cada uno parte de la historia precolombina de la región. Esta celebración, amigas, amigos, convoca entonces a miles de turistas propios y extraños. La Mama Negra, una de las festividades importantes dentro del calendario festivo del Ecuador. Los personajes, la misma Mama Negra, este personaje siempre será un hombre disfrazado de mujer, y se lo designa con un año de anticipación. Algunas veces, el rostro de este hombre es pintado de negro, o puede ser también cubierto con una careta negra muy bien adornada. La Mama Negra, amigas, amigos, va siempre a caballo. En la mano derecha lleva una muñeca negra, que es su hija Baltasara, a la que la hace bailar al ritmo de la banda de pueblo que lo acompaña. Con la mano izquierda arroja leche con agua a los espectadores que le esperan a su paso. Son parte, pues, de la celebración de esta fiesta tan nuestra. El Ángel de la Estrella es otro de los personajes y representa al Arcángel Gabriel. Es un joven que va montado en un caballo y viste una túnica blanca adornada con encajes dorados o plateados. A la espalda lleva un par de alas de cartón igualmente blancas. Lleva también una corona en la que destaca una estrella grande, y en la mano lleva un cetro con una estrella en la punta. Este personaje del Ángel de la Estrella, pues, es el encargado de recitar allí donde haya mayor concentración de gente las alabanzas a la Virgen del Carmen. Otro de los personajes es el rey. Siempre está muy arreglado para representar a un rey moro. Es el encargado de adornar la procesión. El abanderado, una especie de militar adornado, encargado de entretener al público, flameando coordinadamente una gran bandera a cuadros. ¿Y el capitán? El capitán es el prioste mayor, el que gasta la fiesta, y además se viste elegantemente, uniformado y con espada en la mano. ¿Y el achanguero? ¿Qué es el achanguero? Pues este papel es el representado por los más fuertes, los más tucos, diríamos, ¿no? Pues a sus espaldas llevan una canasta grande con alimentos, donde está incluido el pan, frutas, gallinas, cuyes, también licores, necesarios, claro, para repartir a los invitados mientras dura la fiesta. El achanguero. Miren, estos son los personajes principales en la fiesta de la Mama Negra, que inicia el 23 y el 24 de septiembre en la ciudad de La Tacunga. Esto es parte del calendario festivo de nuestro Ecuador. En 12 minutos más ya serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Escuchemos a don Alberto Cortés, Cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Decíamos que esta semana vamos a poner énfasis en hablar, en conversar, en analizar cómo nos alimentamos. Y muchos de nosotros realmente no escatimamos usar el salero sin miedo, ¿cierto? A veces ni probamos si tiene sal o no la comida, sin embargo nos echamos medio salero. Bien, la sal es necesaria, amigas, amigos, pero lo es con moderación. 5 gramos al día, que equivalen a una cucharadita de café, es la cantidad suficiente de sal que se debe consumir según la Organización Mundial de la Salud. Su exceso, usar sal en exceso, consumirla en exceso, o igual, la carencia de sal en nuestras comidas puede provocar trastornos en nuestro organismo. La sal tiene numerosas virtudes. Según los expertos, esta combinación de sodio y cloro regula el equilibrio ácido, que es la base de todo organismo. conserva la excitabilidad muscular y ayuda a la permeabilidad celular. Su importancia era tal que en la antigüedad se la usaba para pagar a los soldados con sal. De ahí proviene la palabra de salario. ¿Sabían eso ustedes? Ahora decimos, es muy común decir, ¿no? No nos han pagado todavía nuestros salarios o van a aumentar los salarios. Bueno, entonces de ahí nace esta palabrita. En la antigüedad se pagaban realmente a las personas con sal. Así de importante era este producto. Entonces, de esta palabra sal, luego deviene el término salario, lo que equivale igual a los sueldos. Salario, ¿sí? Entonces, miren ustedes, cada día aprendemos un poquito más. Bueno, la sal es utilizada entonces, ciertamente, para condimentar, para preservar diversos alimentos inclusive, porque ataca bacterias que ocasionan su descomposición. Sin embargo, amigas y amigos, a pesar de ser un alimento necesario en nuestra alimentación, el organismo solo lo necesita en cantidades ínfimas, muy chiquititas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, otras instituciones sanitarias internacionales, recomiendan a la población en general con una vida sana, y de eso es lo que vamos a hablar esta semana y lo vamos a poner mucho énfasis. No debemos realmente hacer esfuerzos necesarios, prolongadísimos, para tener una buena alimentación. El consumo medio de 5 gramos de sal al día, lo que equivale a una cucharadita de sal llena, decíamos, o sea, del tamaño de un café, ¿no?, del tamaño de la cucharilla de café, o 2 gramos de sodio al día son más que suficientes. Y es necesario, entonces, asegurarse de que la sal que se consuma sea iodada. Al igual que otros alimentos, la sal en sí no es perjudicial, pero consumirla en exceso o carecer totalmente de ella puede provocar trastornos en el organismo. ¿La sal conserva alimentos? Sí, señora, sí, señor. La sal es un agente conservador que impide que se desarrollen, que se reproduzcan bacterias. Conserva el pescado y la carne y destruye los microbios del queso, por ejemplo. Por otra parte, es indispensable en todas las conservas de verduras. Amigas y amigos, la sal es necesaria, pero con moderación. El organismo debe tener un nivel constante de sal. Se sugiere que existe un equilibrio entre la sal que se pierde en la orina o el sudor con la que se ingiere en las comidas. La cantidad sí importa. La cantidad de sal consumida va en relación a la proporción de alimentos ingeridos. No son los alimentos con más contenido en sal los que siempre van a aportar más a la dieta. Hay que considerar entonces la cantidad que se consume y de cada uno de ellos. Amigas, amigos, la sal es necesaria, pero con moderación. 5 minutos más y serán las 10 de la mañana. Estamos compartiendo con ustedes, Juntémonos en la Casa, esta radio revista que pues se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 a 11:30 en la mañana, donde usted puede escuchar temas de salud, temas que tienen que ver con nuestros calendarios festivos andinos, temas que tienen que ver pues con nuestro turismo, tienen que ver con patrimonio, dentro de patrimonio muchísimos temas. Temas que tienen que ver con la música, con el arte, con la pintura, con el mimo. Temas que tienen que ver con la literatura. Invitados especiales y organizaciones e instituciones públicas también como invitadas a nuestro programa permanentemente, tales como Cruz Roja Ecuatoriana, el Cuerpo de Bomberos de Quito, clínicas de

pues muchos son los homenajes que alrededor de Latinoamérica y por supuesto en su país pues se realizan. Nosotros desde acá, desde Juntémonos en la Casa, también nos hacemos presentes. Escuchemos este audio sobre 100 años de Nicanor Parra. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción no más, una canción es lo que digo. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Nicanor Parra llegará este viernes a los 100 años de edad, un centenario que el antipoeta chileno vivirá recluido en su casa del balneario de Las Cruces, ajeno a los numerosos homenajes que se le prodigarán en su país y a imagen de la rebelión, la ironía y el humor contenidos en sus versos. Parra, el poeta de lo cotidiano, del campesino, se distanció desde los años 50 de los usos y tonos de la poesía tradicional para reinventar el género y llevarlo al sistema antipoético que lo convirtió en una figura sacra de la literatura latinoamericana. En Francia, la Embajada de Chile se unirá a los homenajes con una lectura de sus poemas en la voz de Patricio Ales, el embajador de Chile en París. Florencia Valdés conversó con él sobre este centenario de Nicanor Parra y sobre el significado de su obra en el Chile de hoy. La Embajada de Chile en París ha resuelto salir a la calle a celebrar el centésimo cumpleaños de Nicanor Parra. La presidenta de Chile, a la misma hora en que yo como embajador voy a estar leyendo poemas de Parra frente a la Torre de Eiffel, a la misma hora y en el mismo momento, ella va a estar leyendo desde el Palacio de la Moneda el poema El hombre imaginario del gran poeta Nicanor Parra. Y a la vez, por invitación de ella, en distintos puntos de Chile se van a reproducir la lectura de poemas de este gran poeta. Y en vez de hacerla encerrado entre las paredes del palacio, que es nuestra embajada, en vez de hacerla en un salón de actos, en vez de estar simplemente entre las paredes de un encierro, hemos querido hacer un acto muy parriano, que es este antiacto, que es salir con los antipoemas a la calle. Vamos a celebrar, no solamente leyendo yo los poemas, sino que también va a estar nuestro equipo diplomático fuera de las oficinas, fuera de los escritorios, y vamos a estar con un grupo francés de músicos, de jóvenes, que se llaman Opere Mobile, que van a cantar unas versiones musicalizadas de poemas de Parra. Es decir, hemos hecho una liaison entre lo que es la poesía de Parra y lo que es la expresión musical francesa, y que es una muy bonita manera de vincular lo francés con lo chileno. Y bueno, y claro que también esa es una muy buena oportunidad para dar a conocer a este poeta en el extranjero, porque siendo un tan gran poeta, no ha tenido el reconocimiento que otros de sus contemporáneos y que otros de sus colegas han tenido aquí en Francia y obviamente en su país. Bueno, tiene una lista gigantesca de premios, ¿no? Desde sus primeros poemas, cuando comienza en el año 37, hay un listado grande de distinciones, entre ellas el premio Cervantes, el premio nacional de literatura chileno, tiene reconocimientos en el extranjero importantes, tiene el premio Mercosur, tiene el premio Iberoamericano de poesía, ha sido distinguido en Oxford, en el premio Reina Sofía, y siempre la poesía es de un mundo más selecto. Sin embargo, Parra, por su propio origen, una pequeña ciudad en San Fabián de Alico, al interior de la zona de Chillán, de donde viene O'Higgins, de donde viene Claudio Arrau, de donde viene Arturo Prat, de donde vienen héroes nacionales, de ahí mismo viene ese Parra de origen campesino. Es además conocida a su hermana, Violeta Parra. Ella es la que canta Gracias a la Vida. Y este poeta tiene una relación también con lo francés, porque cuando el propio Parra comienza a construir lo que él llama los antipoemas, no sabía que existía un francés que ya había hablado de lo que se llama los Apoem, Henri Pichet, que dice, haciendo un juego de parangón con la música, dice, se trata de una obra atonal. Apoesía, dice, es atonalité. Apoesía y atonalidad significan búsquedas positivas y no búsquedas negativas. Y bueno, si usted lee a Parra, se da cuenta que Parra es efectivamente el impacto, la deconstrucción, la caricatura con el lenguaje, la burla de la palabra, la ironía brutal, cáustica, pero siendo capaz de jugar con un contralenguaje. Entonces, si en la política la gente decía la Izquierda Unida jamás será vencida, pues Parra se metía en la política y hace un antipoema y dice, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Entonces con eso tiene crítica política, en fin, idea, análisis. Escribe jugando, pero escribe finalmente muy en serio, porque justamente desde el lado de la del uso caricaturesco del lenguaje, él es capaz de impactar rompiendo los códigos habituales que tiene la poesía. Él dice, yo no me inspiré en este poeta francés del siglo XIX, más bien con el decurso de mi acción, cuando fui haciendo lo que llamé las antipoemas, terminé descubriendo que había uno que hablaba de los antipoemas muchos años atrás. ¿Qué dice Parra? Dice, durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. No por los rusos, sino por la idea esta del juego de diversiones, de esta locura que genera vértigo y... Y eso lo hace y lo ve usted cuando lee los poemas. Yo soy un niño que llama a su madre detrás de las rocas. Soy un peregrino que hace saltar las piedras a la altura de su nariz. Un árbol que pide a gritos se le cubra de hoja. ¡Atención, señoras y señores! Y ahí juega con el estilo del circo. ¡Atención, señoras y señores! Un momento de atención, volved un instante la cabeza hacia este lado de la República. Juega con la palabra. La poesía morirá si no se la ofende. Todo una provocación, ¿se fija? La persona está esperando, la poesía morirá si no. Y si no, ¿qué diría la poesía tradicional? Si no se la cuida, si no se la ama, si no se la hace florecer, si no se le recrea. Y él dice, si no se la ofende. Y bueno, este juego serio, para usted, ¿qué papel juega en el Chile de hoy que está cambiando y que sigue transformándose después de muchísimos años de transformaciones? Tiene mucho significado porque mientras en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la poesía adquirió un contrapunto, una expresión de contrapunto entre lo que era la poesía militante y la poesía no militante, la poesía que seguía la asepticidad, la conducta desligada del compromiso social y político, a una poesía que en el caso de Neruda llegaba al compromiso expresado en el canto general con todas las luchas de los pueblos y la historia. Este poeta hace un compromiso rompiendo íconos y es capaz de hacer compromiso social y político insultando los liderazgos y ofendiéndolos a este extremo de jugar con la frase de decir la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, que es un absurdo, es una anticonsigna, pero a la vez una burla hacia la consigna que él adora, que es la de la izquierda, y es muy concordante con su propia conducta política, que es una conducta sin adoración de ídolos de la política, cuando, sobre todo en los 70, cuando nosotros mismos, yo incluido, sacralizábamos los partidos nuestros y adorábamos las bibliotecas que construíamos y pensábamos que en la política y en los libros estaban todas las respuestas, y Parra decía, aquí en todo esto no hay ninguna respuesta. Entonces, me parece que para el día de hoy eso es muy enriquecedor, porque estamos con un liderazgo como el de Michelle Bachelet, que es muy comprometida pero capaz de no quedarse en las adoraciones del pasado y mirar muy bien el futuro. Nicanor Parra es un acicate a esta manera abierta, fresca, libre de mirar que tiene Michelle Bachelet. Y tal vez también para la juventud, porque cada vez menos cree en un partido, en una idea, en una ideología, y tal vez esto también es una manera de, como él le dice a los poetas jóvenes, escriban lo que se les dé la gana. Los jóvenes también les puede decir, crean en lo que se les dé la gana. Bueno, eso más bien es una convocatoria suya que mía, y yo no sé si la hace Parra. Yo creo que a Parra no le da lo mismo que uno sea de izquierda o de derecha. Es un hombre muy comprometido con los derechos humanos. Yo lo escuché personalmente decir que él era hincha de Bachelet, yo me siento hincha de Bachelet también, y por lo tanto no le es indiferente lo que haga la juventud. Lo que hace sí es decirle a la juventud, es mi interpretación, crean en las causas, pero mantengan la libertad, comprométanse, no vivan en el descompromiso, porque me parece que el discurso antipolítica, antipartido, puede terminar siendo también peligrosamente antidemocracia, y puede terminar provocando una especie de indiferencia que puede caer en cierto nihilismo, en un negativismo, como suponiendo que no existe ningún camino. Y creo que la juventud no quiere eso, porque en la historia de la humanidad ha sido la juventud la que ha ido construyendo caminos, y creo que los jóvenes lo que buscan es compromisos muy serios y no el descompromiso. Hablamos del papel que podía tener la poesía de Parra en el Chile actual. ¿Y usted, como individuo, qué significación ha tenido para usted esta poesía? A mí me golpeó Parra. Me pareció... yo soy un admirador y un adorador de Neruda. Puedo recitar pedazos de Neruda. Me gusta desde su Machu Picchu, del aire al aire como una red vacía y bayón entre las calles de la atmósfera, hasta la tierra se llama Juan, donde él le dice, Juan, levántate, golpea con tus manos cortadas, ¿dónde está Juan? Pero a pesar de eso, cuando aparece Parra, me parece que patea el tablero Parra, y me encanta, me gusta, lo conozco cuando, si bien sus impactos principales son del 50 y tanto, yo lo vengo a conocer en los mismos 70, y me parece que su actitud irreverente en la política, en esos años del presidente Allende en que él no adhiere en forma religiosa a los partidos políticos de la izquierda, pero es un hombre de izquierda, me resultó muy atractivo como persona. Y sus poemas también fueron poemas muy provocativos, que me resultaban también remecedores. En el propio año 73, donde estamos en plena lucha, él dice... hay que revolucionar a los revolucionarios, obligarlos a que se suelten las trenzas. Hombre nuevo, hambre nueva, revolución, revolución. ¿Cuántas contrarrevoluciones se cometen en tu nombre? Ni la propia unidad popular, dice, me hará arrear. Arrear, no dice arriar, o sea, no bajar, sino mover la bandera de la unidad popular. Ni la propia unidad popular me hará mover su bandera. Bien, y ahora, ¿quién nos liberará de nuestros liberadores? Porque la verdad que en nombre también de nuestra propia izquierda, no digo en Chile, pero en tantas otras partes del mundo, cuántas barbaridades contra la libertad no se cometieron. Y Parra lo dice mucho antes, el 70, el 73, 20 años antes de que se empiecen a romper los muros de aquellos que, habiéndose declamado y declarado liberadores, terminaron castrando y coartando la libertad. Entonces está muy relacionado con nuestras propias vidas. Él fue más valiente, más atrevido que yo y que muchos otros. Él viene siendo un poeta bastante universal y bastante convocador a muchos mundos a los que la poesía militante no llegaba, y sin embargo pudo ser un imán para convocar hacia causas que sí están ligadas a la historia de la lucha social y de la justicia y de la libertad, por sobre todo. Muchas gracias. 10 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Huellas que no cesan. 70 años, 1944-2014. Esta es una exposición fotográfica que da cuenta, amigas, amigos, de la historia, de los momentos importantes que ha vivido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición fotográfica está ubicada en la Galería Presidencial, ubicada a la vez en el segundo piso de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición donde usted puede caminar paso a paso también y mirar la transformación que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años, con la presencia en diferentes momentos de personajes de la vida intelectual, de la vida cultural, de la vida política de nuestro país. Acá pues abro indistintamente este catálogo donde nos orientan sobre cuál es el material que podemos observar en esta exposición fotográfica. Y miren ustedes, tenemos una fotografía del presidente de la República de aquel entonces, Osvaldo Hurtado, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edmundo Rivadeneira, esto en el Museo Etnográfico, 1984. Igualmente, el presidente de la República, Otto Arose Mena, en otro momento, con Benjamín Carrión e intelectuales en una exposición en 1968. Y bueno, realmente es una exposición que vale la pena mirarla, admirarla y además ubicarnos en cada época, ciertamente. Huellas que no cesan, 70 años, 1944-2014. 10 de la mañana con 27 minutos, amigas, amigos, y nosotros vamos a seguir con más música. Habíamos escuchado este tema maravilloso, Penélope, en la voz de Serrat. Ahora es una ecuatoriana, doña Patricia González, guayaquileña ella, interpreta La Torre. Aquí no más termina mi camino, aquí no más y voy a descansar. Aquí no más y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Mi juventud se fue detrás de un sueño, dijiste adiós y te dejé partir. Y no lloré y no grité tu nombre, te dije adiós y pude sonreír. Aferrada a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas hoy te pido inútilmente milagro de verte regresar. Aquí no más, soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar. Aquí no más y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Aferrada a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas hoy te pido inútilmente el milagro de verte regresar. Aquí no más, soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar. Y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El segundo domingo de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconoce a sus valores culturales en Domingo de Casa Abierta. Nuestros homenajeados, dúo Ayala Coronado. Estos que me amaron. Eduardo Chocolate Morales. Yacubamba. Y los danzantes de Saquicilí, que desfilarán desde el Parque El Arbolito desde las 9 horas. Invitados, el dúo pasional. ¿Por qué no me dijiste? Y Orquesta Sandunga. Domingo 14 de septiembre, 9 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Morina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y Los Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Fin de espacio de cuñas promocionales. Esta semana, lo habíamos dicho, vamos a conversar realmente sobre aquellos productos que tienen que ver con nuestra buena alimentación y vamos a ocuparnos realmente sobre este tema. Alimentación, pues, ¿de qué manera podemos nutrirnos mejor? ¿Cuáles son los ingredientes o los alimentos que serían mejor evitarlos o comerlos en menor grado? En fin. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Usted sabía que el hígado mantiene la piel sana, pero no solo eso? Contiene vitamina A, que es imprescindible para combatir las infecciones, mantener piel sana. El hígado contiene vitamina B12, y la vitamina B12 es necesaria para la formación de glóbulos rojos y para mantener en perfecto estado el sistema nervioso. Sí, señora. Sí, señor. El hígado nos ayuda para mantener en orden nuestro sistema nervioso también. El hígado también tiene vitamina F. ¿Para qué sirve la vitamina F? Bueno, favorece la hidratación y ayuda a luchar contra las temidas arrugas. Esta es una víscera, el hígado es una víscera roja encendida, que es rica en hierro y también posee ácido fólico. Se la puede consumir desde los 6 meses de edad. Como una sugerencia, si usted quiere, pues, eliminar ese penetrante olor, porque tiene un fuerte olor el hígado, ¿cierto? Entonces, luego de quitar sus telitas, como los llamamos popularmente, pues déjelo reposar como mínimo unas 2 horas en leche o también en vinagre. El hígado mantiene la piel sana, pero también, como ustedes han escuchado, es un excelente componente para mantener nuestra memoria en el puesto. Gracias a Diego Salazar, pues tenemos nuestra agenda ya para esta semana. Muy bien. 10:35. La agenda de septiembre. Bien, 70 años cumple la Casa de la Cultura ecuatoriana, y todo este año pues estamos de celebración. Digamos, en estos últimos meses, precisamente esta agenda tiene como característica una presentación, un editorial, digamos, con cada uno de los directores de quienes conforman los departamentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, en este de septiembre, precisamente está el punto de vista de la doctora Ivonne Dávila. Ella es la actual directora del Departamento Jurídico de nuestra institución. Entonces, ella nos dice lo siguiente: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tiene el agrado, nos dice, de presentar su agenda para este mes de septiembre, que es un mes especial porque se recuerda el espíritu vivo de un hombre que marcó época en nuestra región. Se trata de Salvador Allende, que nos enseñó la defensa de los principios más nobles de la voluntad del pueblo y de la patria. Ese espíritu revolucionario está presente en las venas más profundas de nuestra casa. Así es. ¿Qué enfrenta una cultura capitalista?, dice la doctora Ivonne Dávila, capaz de volver toda una mercancía, donde el ser humano pierde total autonomía para ser guiado hacia un consumismo cultural sin sentido. Una sociedad del espectáculo, como ya predecía el filósofo Guy Debord. Es así que nuestra institución, dice la doctora Ivonne Dávila, asume un compromiso con la cultura del pueblo, de aquella lúcida y presente identidad ecuatoriana. Por tanto, siéntase usted, señora, señor, invitado, invitado, interpelado y motivado a construir una cultura más allá del arte por el comercio. Nuestro objetivo es entonces construir el arte por lo social y por la gente. Doctora Ivonne Dávila. Bien. Hoy es lunes 8, ¿sí? Lunes 8 de septiembre. Y entonces, amigas y amigos, nuestra agenda de este mes, pues nos habla de que para el día martes 9, el día de mañana, entonces, habrá cineclub. Pelota de Trapo. Esta es una cinta que viene desde Argentina y se la proyecta, como ustedes lo conocen ya, en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. El día miércoles 10 habrá la incorporación de Mandiles, a las 14 horas, sí, 2 de la tarde, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, pues desde el Hospital Eugenio Espejo habrá esta incorporación. A las 16 horas, 4 de la tarde, el Ballet Folclórico Jáchigua, en la sala de Metro Aguilera Malta, con un valor de $30 y estudiantes 25. A las 19 horas, 7 de la noche, el Cine Club, La Muerte de un Corrupto, una cinta grabada en 1977, y esto será en la Casa Cultural Uma Cantao. Amigas y amigos, toda la semana hablaremos también y les ponemos al tanto de los eventos que se suscitan, que se generan y se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren, dentro de esta agenda, pues, qué maravilla. Encuentro a breves datos de doña Mónica Vaca. Doña Mónica Vaca es ingeniera de empresas de servicio y recursos humanos por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y nuestra compañera, que ingresó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2004, entonces ha ejercido ya sus labores como analista de talento humano en la Dirección de Recursos Humanos, y continúa haciéndolo, ¿no?, en la Dirección de Desarrollo Institucional. Esta es una de las de los personajes también que están ubicados dentro de esta agenda de septiembre, una agenda que no incluye solamente los eventos que se realizarán, sino también pues la biografía, los semblantes de personalidades, de compañeras, compañeros de la Casa de la Cultura, la labor que realizan, y también personajes que tienen que ver con el arte. Tal es el caso

de decir no más, no más a infectados por VIH-Sida. Entonces se señala también que la violencia intrafamiliar es una amiga silenciosa del VIH-Sida, miren ustedes. Así es que pues queremos compartir el día de mañana más sobre este tema con uno de los expertos reconocidos a nivel internacional, como es Ricardo Jiménez. Para que se pueda albergar alguna esperanza de éxito en la lucha contra el VIH-Sida, es preciso que el mundo aúne sus fuerzas en una gran alianza mundial. Esto lo dijo Kofi Annan. Por lo tanto, nosotros queremos ser parte de esa estrategia, de esa gran alianza mundial, de realmente apuntalar estas campañas, no solamente un ratito, no solamente cuando sea el día donde se conmemora o donde se pues elevan banderas, ¿no es cierto?, sino todo el año. Entonces, amigas, amigos, queremos una vez más ser parte realmente de las soluciones a problemas que se dan todos los días en Latinoamérica y en el mundo. Así es que pues esta violencia intrafamiliar, como decía hace un momento, que ya se lo considera también como una amiga silenciosa del VIH, pues debemos conversar y debe ser tema, como suelo decir, también temas de sobremesa. La constitución política del Ecuador, las leyes, los tratados internacionales han sido creados para que los gobiernos, para que sus instancias los cumplan y para proteger, por supuesto, acciones, o sea, para proteger de acciones y discriminaciones que vayan en contra de los derechos humanos de todas las personas por igual. Y el VIH, SIDA, no discrimina a nadie por su edad, tampoco por su color de piel, peor aún por su religión, o sexo, o condición social. Menos todavía por su condición económica, tampoco respeta fronteras. Cualquier persona, amigas, amigos, puede transmitirlo a otra sin saberlo, y todas, todos, podemos realmente contraerlo si no nos protegemos adecuadamente. Vivir con VIH o SIDA no es un castigo de Dios, es un estado de salud, no es un delito, no es una falta que debemos sancionarlo. Pero sí, todas y todos debemos analizar, debemos, como decía hace un momento, ser parte de estas grandes campañas alrededor del mundo. Este debe ser un tema de sobremesa. No, creo yo que ya no es momento para abrir mucho los ojos, para que se nos suban los colores al rostro, para pues que nos admiremos, nos cubramos la boca de lo sorprendidos o espantados que podemos estar con estos temas. No, no, no. Es tema de educarnos, es momento de educarnos más sobre estos temas. Es momento realmente de hablar con más claridad, con más sinceridad, con más propiedad, con nuestros hijos, con nuestras hijas, nietas, nietos. ¿Por qué no conversarlo también con nuestros vecinos? Ahora qué formidable es, porque la misma Cruz Roja de nuestro país, por ejemplo, los días sábados, los días feriados, entre semanas, si usted quiere, si está interesado en que ellos vayan a su barrio para que les orienten, para que guíen un poco más sobre este y otros temas, pues lo hacen con mucho gusto. Por lo tanto, amigas, amigos, es hora de nosotros también aliarnos a estas campañas a nivel de Latinoamérica, del mundo, y decir, estamos presentes, queremos ser parte de la solución. No más maltrato intrafamiliar, no más VIH, SIDA, ¿sí? No más ignorancia, no más alzar el dedo para acusar al otro. ¿Qué tal si somos parte de la solución? Repito. 9:10 a.m, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Voy a pedirle a Andresito, Andrés Viracocha, que mañana nos acompañe ¿Qué 10? ¿10? Oh, 9 de la mañana, dije, miren ustedes. Gracias, Andrés. Gracias, Cristian, vean ustedes. Bueno, me equivoqué. Son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 10 minutos. Mil disculpas. Vamos a oír más música. Este tema se lo grabó allá por los años 80 y pertenece al grupo Quilapayún. ¿Saben cómo se llama? Yo creo que hasta los temas ahora y todo tiene que ver una cosa con otra. Eso va sucediendo, ¿no? Cuando armamos nuestra programación. Esta es una coincidencia. Quilapayún canta Tutti Frutti. Mandarina, el son del melocotón, la era de los mamera, los pelotos del melón. Guayabana, la banana, mandarina, tuna y limón, tamarindo, los pumalima, aguacate, mango, melón. El ave de la avellana, el cuate del aguacate, la una de media tuna, el día de la semana, la lima de la luna, guayabana, la banana. La olla en la chirimoya, el presongo del presón. Guayabana, la banana, mandarina, tuna y limón, tamarindo, lúpulo, lima, aguacate, mango, melón. Tutti frutti, colota, colota, colota, colota, colota. Anima, anima, anima, anima, disfrute, chiquillo, anillo, anillo, compote, pasillo, disfrute, la buena, la suela, la buena, secuela, chivela, disfrute, derecha, tristeza, maleza, sorpresa, cereza, disfrute. Bien, este era Tutti Frutti, interpretado por el grupo chileno Quilapayún y grabado allá por los años 80, inicios de los años 80. Bueno, quiero comentarles algo, amigas, amigos. Quiero invitarles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, ustedes saben, todo el tiempo fomenta, apoya, difunde, desarrolla realmente actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura. Y miren ustedes, para el día jueves 25 de diciembre, jueves 25 de diciembre a las 7 de la noche, 19 horas, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, pues tendremos música, música de primera calidad, ¿sí? Nuestros tres grupos, se juntan para brindar al pueblo de Quito este tremendo concierto. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Ustedes la pudieron escuchar cuando tuvimos nuestro programa en vivo y en directo aquí desde Radio Casa de la Cultura, y decíamos que escuchar a la Camerata realmente es un lujo. Ciertamente, nuestra felicitación a todos quienes conforman la Camerata, a su directora, la maestra Cecilia Tapia. Por otro lado, igualmente, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Coro Nacional, pues con su director Jorge Jaramillo, igual con mucha trayectoria, pues, y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, igualmente. Ustedes lo conocen, se presentaron en diversos sitios representando a nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su director, en el caso del conjunto de cámara, el músico Ricardo Sempertegui. Les invitamos a todas y a todos a este tremendo concierto. Jueves 25 de septiembre, 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por sus 70 años. Entrada gratuita. Desde ya, miren, tenemos algunos días todavía. Esto es para el jueves 25 a las 7 de la noche. Por lo tanto, converse con su vecino, converse con su familiar. A lo mejor hay alguien que hace mucho tiempo no visita, no lo llama. Hágalo en este momento y coméntele que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todas, a todos, a este concierto. Camerata, Coro Nacional y Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y pues vamos cerrando ya nuestro programa. Quiero agradecer a Andrés Viracocha, quiero agradecer a todos mis compañeros, a Cristian Herrera, igualmente, que cada mañana está con nosotros como un apoyo también, y a nuestros compañeros que mientras nosotros estamos acá al aire, pues también están trabajando en la sala de producción ya para sus próximos programas, sea en la tarde, más para el día de mañana. Bueno, esta es una tarea que nunca se acaba, es de todos los días. A ustedes, como siempre, gracias a su sintonía, y pues vamos ahora a Cantos con Sabor a Vida. Y Tony Croato, este magnífico músico, él falleció bastante joven, ¿no? Él falleció a los 64 años, miren ustedes. Pero ciertamente inició un grupo de música folclórica con sus hermanas. Y la verdad, con mucho éxito, ¿no? Luego él se por decirlo de alguna manera, se independiza de este grupo folclórico y comienza en solitario. Sin embargo, hasta el momento de su muerte, lo que ha cantado, lo que ha interpretado, ha gustado al mundo entero. Tony Croato y a Pico y Pala, por cierto, ese es un tema que les invito a que lo escuchemos con atención. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo y ya me quebrando. Palacando, pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. A pico y pala, José, a pico y palacando, pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. El pan se gana sudando como costumbre de honor, mejor lo va saboreando aquel que lo trabajó. El pan se gana sudando como costumbre de honor, mejor lo va saboreando aquel que lo trabajó. Gracias a la vida. más hombres sabiendo que laboro, le cuadra apellido y nombre cuando lo suyo gano. El hombre se hace más hombre sabiendo que laboro, le cuadra apellido y nombre cuando lo suyo gano. Luchando todo se alcanza con el producto de tu sudor. Quien pide se debilita, quien se arrodilla pierde valor. El pan que se necesita es obra de quien se lo ganó. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Pico y pala, qué lindo. Yo digo, es un poco una oración o a la dignidad, ¿no? Un recorderis, un poco así, sí. Claro que sí, la sopita sabe mejor cuando es conseguida con esfuerzo, cuando es conseguida también con alegría, ¿por qué no? Puede ser un esfuerzo con alegría, ¿cómo no? Hablar de esfuerzo no significa precisamente hablar de que lo tomemos al trabajo como pesado, como terrible, como desagradable, ¿no? El trabajo también es una forma de crecimiento y es una forma de estar en pie, de tener dignidad. Entonces, pues, sí, la comida más rica que uno se come es la que se la ha ganado con esfuerzo. Claro que sí. Bien, esa es la canción que escuchábamos, A Pico y Pala, en la voz de Tony Croato. Señoras, señores, tenemos que despedirnos. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Y nos despedimos con una belleza, realmente. El grupo Intijimani nos canta Vuelvo. Con esto, les digo, hasta el día de mañana. Un abrazo para todas y todos. Que el resto del día pues sea con buenas noticias, con salud, con buena energía. Quizás también con reconciliaciones, sobre todo con uno mismo. Quizás también podamos comer sanito, pensar que no es pues exactamente un castigo, ¿no? El comer sano. No, pues al contrario, es la posibilidad maravillosa que tenemos todavía de cuidar nuestra salud. Les quiero mucho, ustedes lo saben. Un abrazote. Hasta mañana. Aquí. Voces latinoamericanas, el pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Si la gente va, aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Otra voz es posible.